los sonideros de mi barrio se vienen acercando, el sonido está empezando. Con bocinas y trompetas la cumbia ya está sonando. Entre besos y saludos el sonido la presenta. Esta cumbia tan buena, cumbia de los barrios, cumbia de los barrios. Saludos, el sonido la presenta, esta cumbia tan buena.